Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película musical francesa Las Señoritas de Roquefort, de Jacques Demy, se proyectará el próximo 20 de julio a las 19 horas en la Alianza Francesa de Quito. En la cinta se narra la historia de las hermanas Delphine y Solange Garnier, dos gemelas que se ganan la vida dando clases de música y danza. Ellas deciden marcharse a París para proseguir sus respectivas carreras profesionales y encontrar a su hombre ideal. El último fin de semana que pasan en Roquefort cambia por completo sus vidas y casi de toda la población tras la llegada de un nutrido grupo de feriantes que se instala en la plaza principal. Internacionales. Bogotá. La segunda Cumbre Mundial de Poesía por la Paz y la Reconciliación de Colombia continuará hasta el próximo 17 de julio en Bogotá. Participan poetas, artistas y referentes sociales y políticos de 40 países con experiencia en procesos de pacificación. Se realizan lecturas de poemas, conversatorios y conferencias en torno a la cultura de la paz. El encuentro busca concretar propuestas para mejorar la vida diaria de la sociedad civil colombiana, que se encuentra sumida en un conflicto armado interno desde hace más de 50 años. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.